sabes, me conformo con poco, pero quiero más. Dame poco a poco que rebañe de tus ricos manantiales. Me conformo con poco, pero quiero más. Dame el calor necesario que me brindan tus labios, sin cortes ni esperas. Que yo me lo beba a sorbos en pausa. Mi lengua se abraza, mi boca seca se quema. Dale, hazte loco que te atañe la manera de volar. Cuando no nos mire nadie, nadie, nadie, nadie. Dale, hazte loco que te atañe alas para volar. Sin tocar suelo ni un instante. Dame poco a poco que rebañe las mieles que tú ya sabes. Me conformo con poco, pero quiero más. Dame poco a poco que rebañe de tus ricos manantiales. Me conformo con poco, pero quiero más. Ellos son Milibea, con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy lunes. Y de nuevo quiero mandar un saludo. Y antes de empezar con las peticiones, bueno, vamos a ir por partes porque tengo muchas tonterías que decir. La primera no es una tontería, es un mensaje de Daniel Enrique Ecio que nos envía Club de Coleguitas, que dice: hola, soy Dani, los escucho todos los días desde el curro, son lo mejor de la jornada laboral, sigan así dando caña y muchísimas gracias. Gracias a ti, Dani, por estar ahí escuchándonos y nada, que sea por muchos años, tanto por tu parte como por la nuestra. Por otro lado, más cositas. La gente de Maldito Records, a la que le queremos sobremanera, pues asiduamente nos están enviando música, discos, información. Y entre lo mucho que muchos CDs que nos han llegado esta mañana aquí a la redacción, está el último trabajo en directo de Boycott. Un CD junto a un DVD en directo de un álbum llamado Boycotea. Y espera, esta no era la que yo quería. Esta la que quiero. En directo, Boycott. Tequila. Azúcar. Peña en los sonoros. Oh. Tequila. Ellos son Boycott desde su último trabajo, un disco en directo junto a un DVD, todo esto llamado Boycottea. Y de nuevo, gracias a Maldito Records por enviarnos este disco. Y nada, continuamos, nos vamos con las peticiones, nos vamos al famosísimo email de Secund que nos envía a clubdecoleguitas@radioexit.com. Y nos pide a Kings of Leon y este Sex on Fire. Kings of Leon y su Sex on Fire, petición que nos hace Secund en nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, al igual que también nos pide Apple Jam. Desde su álbum Yield, Do The Evolution. We'll be right back. It's Evolution, baby. Do the Evolution, Pearl Jam, desde su álbum Jill. Petición que nos hace Sekun en su correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Seguimos en el email y Pau desde Alicante nos dice: bueno, Berlanga, no voy a entretenerte con un macro email como los de Sekun, pero esta semana no podré escuchar el programa. Así que si no te molesta, me vas a hacer un favor, ponme una petición al día, como si esto fuese un email, que si no es plagio del pobrecillo y no es plan. Así dejo los mensajitos preparados y los irás diciendo si eso. Creo que no sé si tendría que haber leído esto, ¿no? Pero no pasa nada. Total, que nos hace una petición para cada día, una. Y en la de hoy, no tendría que haber leído todo el principio, pero bueno, dice: hola, Berla Cookie, para hoy lunes, ponte el tema para empezar bien la semana, por ejemplo, In Fate's Hands de The Red Jumpsuit Apparatus, y gracias, nada, gracias a ti, yo que soy muy bocazas, pero aquí que fluya el amor. Son The Red Jumpsuit Apparatus y el tema, joder, esto es tan largo que no lo veo bien, In Fate's Hands, petición que nos hace Pau en el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y nos vamos a la web clubdecoleguitas.com. Pablo desde Francia, no sé qué ciudad estaba, no me acuerdo, así voy por la vida, nos dice: ahora sí que me deja escribir, a ver si puedes poner Beyond the Bell de Tristania. Saludos. of angels in veils of dawn, but he runs forever among thy halls. The pale horizons are closing down, the reason for living a love somehow. Tristania y Beyond the Veil, petición que nos hace Pablo a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com. Y continuamos, 3 de la tarde, 36 minutos. Ahora con Udo, su disco Dominator y The Boogeyman. Channel 1 on the wall, and did you hear that noise? The Boogeyman, el sudo desde su álbum Dominator, y nos volvemos hacia España con el cantante Juan Daniel Jiménez, más conocido como Leo. Y esto va para Manutálica, que sabemos que le encanta la chillona. Leo Jiménez, desde niño. Ya hace 20 años que pasó, y lo recuerdo como el día mejor. El sonido hizo perder mi razón, y desde entonces no paró. Esto es genial, descomunal, y recorrió mi corazón. Imposible sucedió. Desde niño, él es Leo Jiménez en su actual carrera musical, después de Saratoga, después de Extravaganza, después de 037, ahora simplemente es Leo Jiménez y su primer disco como en solitario titulado Animal Solitario. Continuamos con más cositas, 3 de la tarde, 45 minutos. Ellos son Bocanada. Desde su tercer trabajo llamado El sino de la herida, cuando se extingan las cucarachas. Escucharás mi derrumbe cuando se extingan las cucarachas. Cuando existe el que linde las cumbres y apague la lumbre que nos alumbraba. Antes que muera el sol serán más fuertes los trinos, tan roncos como mi garganta. Aunque se despierte el olvido, aunque se vacíen las cucharas y no haya palabras, habrá otra canción. Labios más tristes que cogieron en ristre banderas de nada. Antes que muera el sol serán más fuertes los trinos, tan roncos como mi garganta. Aunque se despierte el olvido, aunque se vacíen las cucharas y no haya palabras, habrá otra canción. Se extingan las cucarachas. Ellos son Bocanada, la banda de Martín Romero, hermano de Cucho Romero, de Los Marea. Y continuamos con el rollo rock nacional. Nos vamos hacia Galicia. Allí se encuentran Forraje. Desde su tercer disco, Retales de Vino y Luna. Es que no quiero irte, no seas... Alarido. Por favor, no me digas que sueñas conmigo, que a veces me extrañas. No me digas que tú me querías, no me digas que no lo notabas. Que te buscaba a tientas por todos los rincones y tú nunca estabas. Por favor, no me digas que la vida pega muchas vueltas, que debo llevarte en mi mente junto a la esperanza de que un día vuelvas. No me digas que tú me querías, digas que no lo notabas, que te buscaba a tientas por todos los rincones y tú nunca estabas. Y tú nunca estabas. Música. desasosiego, todo el daño contenido y el dolor. Y el dolor. Se asustaron las estrellas, citas en el firmamento, al mirar la mala cara de mi lado más perverso. Y el dolor. Y el dolor que llevo dentro. Forraje y su tema Alarido, tema que encontramos en su tercer trabajo llamado Retales de Vino y Luna. Y de los Forraje nos vamos para Madrid, al barrio de Hortaleza. Allí están los Porretas y recordándonos cómo está la cosa de mal con este jodido futuro. ¿De qué me servirá con la carrera medicina? Y ahora puro yugol. Déjate los cuernos. Eso me lo provocó. Y ahora viene el problema. ¿De qué vas a currar? Y si somos el futuro, ¿por qué no lo pones tan crudo? Media vida estudiando, si luego te van a dar por culo. Llevo 4 años, siempre me echan para atrás. Vivo de mis viejos, mis hijos me mantendrán. Déjate los cuernos, eso me han probado. Y ahora viene el problema, ¿de qué vas a currar? Y si somos el futuro, ¿por qué no lo pones tan crudo? Media vida estudiando, si luego te van a dar por. Ese jodido futuro que nos cantaban Porretas desde su disco Baladas pa' un sordo. Y bueno, seguid estudiando, sobre todo idiomas, que fuera de España suele haber más trabajo. Hay que... perdóname la expresión, pero hay que joderse. Poco a poco acercándonos ya al final de este Club de Coleguitas de hoy, desde el álbum aniversario de Reincidentes, ¡El Loco! Eres un majara, nunca entenderás que es la dictadura de la ley natural. Vives en una absurda ilusión. ¡Qué ridiculez! Tu ropa y tu canción, tu pose solidaria, tu candidez, tu pasión. El mundo gira por ambición. El que no corre vuela o es un cabrón. Las ideas ni producen ni alimentan. Aquí solo cuenta el ganar. Yo, yo, yo, yo. Toda tu utopía con pies de barro nació. Solo conseguisteis para el trabajador las últimas migajas que el sistema cedió. La oferta y la demanda siempre tuvieron razón. ¿Qué son los prejuicios en comparación con sentir poder en todo su esplendor? ¿Qué vacías, qué ingenuas tus palabras? Paz, libertad, igualdad y amor. Hay que ser fuerte, improvisar sin reglas, sin lealtad, sin corazón. Estamos en la selva, nadie regala monedas. ¡Hey, loco! Siempre protestando. El mundo es pa'l mejor cazador. ¡Hey, loco! Vente a mi lado. Ven, coco. El loco, reincidente, es desde su disco aniversario. Con ellos ya recogemos y nos vamos. Pero volvemos mañana puntuales como siempre aquí en la sintonía de Radio Exit en el 106.4 de la FM desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Siempre divididos por un qué sé yo. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Seguid haciéndonos peticiones en nuestra web clubdecoleguitas.com, nuestro correo clubdecoleguitas@radioexit.com, también a través de Facebook buscándonos como Club de Coleguitas y en Twitter nuestro perfil @cdcoleguitas. Saludos de parte de quien nos habla, el responsable de todo esto, Alex Berlanga. Como siempre, un placer estar aquí con todos vosotros. Loco, vente a mi lado. Que tengáis una buena tarde, que espero que no llueva, que esta mañana lavo el coche. A pasarlo bien, adiós. Nos vamos, Parque Link. Nos vamos, Parque Link. Nos vamos, Parque Link.